Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del día, creo que es 19 de julio, ¿no? 19 de julio. Y hola, hola compañeras. Hola, compa. Y bueno, pues como siempre, dar los datos de contacto. Podéis llamar al 976-29-1398. Mejor no llaméis. Bueno, si llamáis en la primera media hora, la segunda está ocupada el teléfono. Eso es. Y el nuestro correo electrónico, que es asi@asi-asi.org. Y la web de Radio Topo, radiotopo.org, donde bueno, tenemos ahí todos los podcasts. Y no he dicho, pero esto es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, Lucha Libre. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de... de aguillas, ¿no? De luchas por el agua. Dos luchas por el agua, además de dos grupos de gente de dos pueblos que están muy, muy distantes, pero que llevan una lucha muy parecida. Y de décadas, ¿no? Bueno, en el primer caso de décadas, más bueno, que de décadas, de siglos, ¿no? Vamos a intentar, ¿no? Sí, vamos a hablar con Mario Luna, del pueblo Yaqui, en Sonora, México. Y con Jesús, del pueblo de Vizcarrús, aquí de Aragón. De Aragón. Así que nada, pues volvemos en un segundo en un minutillo con Mario Luna. Bueno, pues estamos ya... Hay un problema. Volvemos a intentarlo, perdón, os dejo con la música otra vez. Hola Mario, ¿nos escuchas? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Un poco bajo. A ver ahora, ¿se oye bien? ¿Nos oyes, Mario? Sí, bueno. Bien, vale. Vale. Esto Zaragoza-Sonora es un poco difícil, ¿eh? Sí, está nublado, está como queriendo llover, pero sí, sí lo escucho. Vale. Bueno, mejor que llueva, ¿no? Sí, aunque nos haga daño. Bueno, recordamos, Mario Luna, es el secretario de la autoridad tradicional del pueblo yaqui y es un viejo amigo que ya ha visitado Zaragoza, vino para una de las sesiones del seminario de solidaridad política y hemos ido siguiendo desde que conocimos la lucha del pueblo yaqui. Hemos ido siguiendo sus andanzas y sus pesares de él y sus luchas, vamos, de él y de su pueblo. Mario, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy animados, muy decididos a continuar con la defensa de nuestros derechos indígenas y de nuestros derechos como pueblo. Entonces, en eso estamos enfocados más que nada. La llamada y la conexión con Mario es porque hace muy poquito, hace unas semanas, dos o tres semanas, tuviste una nueva, bueno, tu familia, tu compa y tus hijos, tuvisteis una nueva agresión de las que desgraciadamente parece que quieran acostumbraros. Cuéntanos un poquito qué es lo que se produjo en ese momento y qué es lo que las agresiones y las amenazas que se han producido en los últimos tiempos, Mario. Sí, claro que sí, pues comparto ahí con ustedes, pues como ya seguramente han documentado, han sabido que acá en México, ¿verdad? El seguir las vías institucionales para solucionar los conflictos en cuanto a los despojos, en cuanto a las agresiones que sufren los pueblos, pues no es garantía ninguna, ¿no? No hay garantía de que los tribunales resuelvan a favor de tu comunidad, a favor de tu persona, porque en la realidad, en los hechos, pues no se cumplen esos ordenamientos judiciales, y tal es el caso del pueblo yaqui, tal es el caso mío, en el sentido de que desde que empezamos, desde 2010, empezamos a luchar contra un acueducto, contra el acueducto Independencia que nos despoja de agua, de nuestro río sagrado, de nuestro río Yaqui, es que empiezan prácticamente una campaña en contra de nosotros, una campaña de desprestigio, una campaña de desconocimiento, una campaña de incluso de odio racial en contra del pueblo yaqui, ¿verdad? Por el único delito de defender su territorio, de defender su derecho a la vida, ¿no? En ese sentido, a mí me nombran vocero de este movimiento de resistencia y debido a ese papel que me otorga mi pueblo, mi tribu yaqui, es que soy objeto entonces de diversas agresiones que han ido en aumento. Primeramente eran llamadas telefónicas de desconocidos a mis familiares. El primer llamado que tuve de amenaza fue una llamada que recibió mi hijo cuando apenas tenía 15 años, ¿verdad? En donde le decían que si yo no dejaba de luchar por en contra del acueducto, pues iba yo a ser levantado y torturado y desaparecido junto con todos mis familiares, ¿no? Así empezó esta larga lista de amenazas, de chantajes, de violencia en contra mía. Pero no nada más en contra mía, sino en contra de varios de los compañeros de lucha, ¿no? A mí lo que más me dolió o lo que más me duele es precisamente que las agresiones se van contra los más expuestos, contra los más débiles, claro. Contra mi familia, contra mis hijos. Ya una vez intentaron, agredieron, atentaron contra mi hijo, lo derribaron de una moto en movimiento y pues afortunadamente no sufrió lesiones graves, pero sí estuvo en riesgo su vida. Y posteriormente agresiones contra mis propiedades, contra mi casa, contra la casa de mis hijos, muchas otras cosas, muchas situaciones en las que terminan en este año pasando por incluso el encarcelamiento injusto, indebido que yo tuve que soportar un año en prisión sin haber cometido delito alguno y sin que la ley judicial pudiera acreditar algún delito que yo haya cometido, ¿no? En ese sentido, lo último que pasó ahora que se introducen a mi casa, prácticamente recorren todo el espacio de mi terreno, de mi hogar y entran al patio a quemar, a la cochera, a quemar un automóvil que se encontraba estacionado a las 4 o 5 de la mañana, hora de México, ¿verdad? En donde todo el mundo está pues, dormido y se está despertando. Sucedió eso, ¿no? Un vehículo, un incendio provocado por un artefacto que colocan debajo del vehículo y que al llamado de auxilio, porque nosotros estamos dentro de un mecanismo de protección, explícanos eso. Que obliga al Estado mexicano a darle seguimiento a nuestro trabajo, ¿verdad? Un mecanismo de protección que ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington y que pues no sirvió de nada. Nosotros hicimos el llamado de auxilio, dimos la voz de alerta para que sofocaran el incendio con bomberos, solicitamos la protección de las diferentes policías y a 2 horas y media de que sucedió el atentado, ninguna institución, ninguna corporación llegó en auxilio, ¿no? Eso es algo verdaderamente grave y que deja mucho que desear en cuanto a que si es una acción provocada, orquestada por altos niveles de gobierno o es simplemente una acción de crimen organizado o de algún maleante, ¿no? que provoca estos incidentes, estos atentados. No parece alarma. No parece mucho. No parece mucho eso del maleante. Explícanos dos cosas, Mario. Ese mecanismo de protección a defensores de derechos humanos, si es bajo el que se supone quien asume se supone tu protección, si sigues confiando en él. Y la segunda pregunta que te haría, para empezar, es, vamos a ver, ha cambiado un poco porque tu excarcelamiento se produce en el cambio de gobierno entre Padrés y la señora esta nueva, la gobernadora nueva que soy incapaz de pronunciar cómo se llama. ¿Tú crees que sigue en la historia lo mismo? ¿Da lo mismo que esté uno que esté otro? Y dinos, a ver, ¿qué opinas? Sí, claro que sí. Pues la verdad nos encontramos muy muy decepcionados del sistema de protección que se ha implementado, del plan de protección que se ha implementado. El mecanismo, en realidad, para nosotros, hoy nos queda más claro, pues, ¿no? No ha servido de gran cosa. Tal vez te dé una cobertura mediática o política. Pero nada más, en el accionar, ¿no? Pues ahí están los resultados, ¿no? Hay poca coordinación o nula entre las corporaciones. La comunicación a los llamados de emergencia no llegan a quien deberían de llegar. Y entonces hay una total desconfianza por parte de mi familia, por parte mía, en la que nos deja en una indefensión clara ante este tipo de atentados, ¿no? Entonces, hemos estado en diálogo constante con las instituciones. El día de ayer tuvimos una última reunión, ¿verdad?, para aclarar esto y exigir por respeto, exigir justicia, exigir que se hagan efectivas las medidas cautelares que se otorgan desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también por el gobierno mexicano. Pues no, hay varios mecanismos que deberían de ser operativos, sin embargo, pues no se dio tal cual como quisiéramos nosotros, ¿no? No se sabe muy bien. Por otro lado, ¿no? El trato con el gobierno, pues sí ha habido cambios sustanciales en el sentido de que había una confrontación directa con el gobierno de Sonora cuando estaba Guillermo Padrés y que hoy está encarcelado. Está en la cárcel, está en prisión, ¿no? Con muchos otros delitos que cometió durante su mandato. Uh-huh. Pero lo que sí nos queda claro es que no hay una intención clara, ¿verdad?, de parar el despojo de agua. Pues el acueducto sigue operando, sigue trabajando sin un manifiesto de impacto ambiental, ¿verdad? Uh-huh. No hay una certeza del daño o del beneficio que pueda acarrear esta desviación de aguas de una cuenca a otra. Y tampoco hay una claridad de cuánto es la afectación, ¿verdad?, en cuanto al agua que se está desviando, que deja de llegar a nuestro territorio, ¿verdad?, y que potencializa en esta zona de semidesértica, que potencializa el desastre ecológico, ¿no? Eso, el desastre ambiental, nadie lo está contabilizando, no hay una claridad en eso, puesto que no hay un manifiesto de impacto ambiental, no hay un estudio de impacto ambiental que pueda a nosotros garantizarnos como últimos usuarios del río Yaqui, ¿verdad? Antes de desembocar el río, nosotros somos los últimos usuarios y los primeros en tiempo. Sin embargo, no hay una certeza para que seamos nosotros, tengamos nosotros la garantía de poder convivir en un ambiente sano, también la garantía de que nuestro río no muera, ¿verdad? Uh-huh. Que deje de contaminarse con desechos agrícolas y que deje de contaminarse con los sales que están ganando terreno tierra adentro, los sales y aguas de mar subterránea que están uh-huh. ganando espacio tierra adentro y que ya ha afectado alrededor de 5.000 hectáreas de terrenos que antes eran cultivables y que hoy son totalmente inoperantes, ¿no? Son totalmente ensalitrados y no crece nada ahí. Pues entonces, la diferencia no es tan sustancial, entonces, únicamente en el trato. Ya no hay esa campaña mediática que tan terrible, impulsaba, ¿no? Pero... el odio contra nuestro pueblo. Pero en las acciones sigue siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Sigue el despojo, la desatención, ¿verdad?, que hay hacia mi pueblo, que es quien más se resiste, quien más exige el cumplimiento de las disposiciones judiciales a favor del pueblo yaqui, es quien más les molesta en ese momento a los gobiernos, ¿verdad? Y que por lo tanto, pues nosotros creemos que por esa exigencia del derecho, del ejercicio del derecho que tenemos como pueblo yaqui, que tenemos como vocero, es que suceden estas agresiones, suceden estas intimidaciones hacia nuestra persona, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que no ha cambiado mucho, únicamente en la forma en que estamos siendo tratados es como ha cambiado, ¿verdad? Pero en el fondo las cosas siguen igual. El despojo se sigue materializando, ¿verdad? El incumplimiento de la ley se sigue dando, ¿verdad? Esto, la verdad, hace que sujetos o grupos tengan el camino libre para seguir atacando, para seguir orquestando cosas criminales en nuestra contra. Uh-huh. Aunque Mario, aunque ya lo hemos tratado en otros programas, yo creo que conviene recordar un poquito cuál ha sido la historia de esa pelea contra el acueducto desde que se empieza a construir y luego hasta llegar al punto, para que nos digas en qué punto está, o sea, desde que se da la licitación en el 2010 hasta ahora mismo en el punto que está. Repito, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero creo que es interesante que nos lo recuerdes. ¿Por qué quieren ese acueducto? ¿Por qué hay una falsa versión de que el acueducto es para direccionar el agua del río Yaqui hacia Hermosillo para que se abastezca la población? Y no es eso cierto, ¿no es así? Así es, efectivamente. Sabemos que la intención última de este proyecto es precisamente la privatización del agua, la privatización del uso del consumo y del abastecimiento de agua es el objetivo final, ¿no? Sabemos que el río Yaqui es el único río en Sonora, en México, en Sonora, en el norte de Sonora, de México, es que lleva agua los 365 días del año. Es un agua producto de cielos y de lluvias, aunque son escasas, pues tienen suficiente grado para que pueda correr el agua hasta el mar, ¿no? Sin embargo, todas estas obras que se han implementado en la cuenca del río Yaqui ha hecho que poco a poco disminuya esas corrientes superficiales y hoy están totalmente anuladas, están totalmente canceladas. No hay escurrimientos en el río Yaqui hacia el último término, que somos nosotros los usuarios del pueblo Yaqui. Y en el 2010 se anuncia un proyecto que intenta desviar agua del río Yaqui a la cuenca del río Sonora. Ajá. Es de por sí algo inconcebible en el sentido de que el impacto ambiental que pueda provocar esto es incalculable en una zona semidesértica, por supuesto. Pero esto es un proyecto que se diseña desde el gobierno del estado de Sonora, ¿verdad?, con el aval del gobierno federal y sus cómplices, ¿verdad?, que están en Conagua. La idea es privatizar el agua, es concesionar por 30 años una tubería, un acueducto, que llevaría agua hacia la ciudad de Hermosillo. Ellos argumentan en un principio que la ciudad de Hermosillo carece de agua, que no tiene agua suficiente para abastecer los hogares de Hermosillo. Durante todas estas situaciones que se han dado de discusiones, de investigaciones en cuanto a la realidad interna en Sonora, nosotros descubrimos que el 40% de lo que corre en la red de agua potable de Hermosillo se pierde. O sea, tiene una pérdida de conducción y mal manejo de más del 40%, ¿verdad? Por fugas, por mal manejo, por agua que no se trata, y todo esto pues viene a desmentir lo que ellos dicen, ¿no? Agua sí hay, lo que pasa es que no lo están manejando correctamente, adecuadamente, y obviamente tampoco es cierto que van a inyectar esa agua. Ellos pretenden trasvasar 75 millones de metros cúbicos al año hacia la ciudad de Hermosillo a través del tubo, a través de la Puebla de Independencia, pero esos 75 millones de metros cúbicos, si en realidad se inyecta a la red de agua potable de Hermosillo, seguramente se perderán en ese 40% que se incrementará debido a la presión que se inyecte a esa red obsoleta, ¿no? También es claro para todo el mundo que vive en Sonora que la producción de Independencia termina precisamente en las inmediaciones del parque industrial de Hermosillo. Uh-huh. En ese sentido, hay una señal clara de que esa agua no va a los hogares, a abastecer los hogares de los habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, sino que más bien se está dirigiendo esa agua para el consumo y el uso de las grandes empresas consumidoras de alto consumo de agua, ¿no? Está la empresa Ford ampliando su capacidad de producción en Hermosillo, en el parque industrial. Uh-huh. Está la Big Cola, que es la competencia de la Coca-Cola. Uh-huh. Está la Coca-Cola misma, están la varias Heineken, congeladoras, ¿no?, de agua, ¿verdad? Y un sinnúmero de proyectos inmobiliarios que se anuncian con grandes dispendios de agua, ¿no? O sea, proyectos inmobiliarios de lujo, digamos, ¿no? Residenciales donde ellos anuncian piscinas, donde anuncian, claro, parques y lagos artificiales en una ciudad donde no hay agua, pues, ¿no? Entonces, todo esto ya a estas alturas, desde 2010 a la fecha, hemos dejado claro que esa agua que se están robando, que están despojando al pueblo de aquí, no es para consumo humano, ¿no?, sino que es más bien para comercializarlo, es para privatizarlo, porque el dueño del tubo sería el dueño de esa agua, estaría, claro, cobrando por ella, no le estarían dando gratis, ¿no? Por otro lado, nosotros ganamos en todos los tribunales, recorrimos todos los tribunales amparando nuestro derecho humano al agua y nuestro derecho constitucional a estas aguas que a las que tenemos derecho por el derecho natural histórico, pero también por derecho constitucional, ¿no? Tenemos un decreto que un presidente de la República, Lázaro Cárdenas, le otorga a la tribu Yaqui el derecho al 50% de la cuenca del río Yaqui, pero también todas estas demandas que hemos hecho desde 2010 a la fecha nos lleva hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nos dan la razón, en donde ordenan una consulta que fue trunca porque jamás se cumplieron los estándares internacionales en la materia, que debería de ser previa, ¿no? Cuando el doctor ya tenía más del 60% de avance en la construcción del acueducto, violando todos los amparos que teníamos previamente, y posteriormente debería de ser libre, que tampoco fue libre porque siempre estuvimos bajo asedio, bajo acoso, ¿verdad? Los liderazgos tenían que ser de buena fe, nunca hubo buena fe. Ellos lo que buscan no es nuestra opinión, nuestro consentimiento, ellos lo que buscan es imponer esa obra, ¿verdad? Y tendría que ser también informada, lo cual jamás se dio tampoco. Nosotros nos enteramos por la prensa de la intención de esa obra y tampoco hay un proyecto terminado de lo que es en realidad ese trasvase, ese acueducto, ¿no? Uh-huh. Entonces, son cosas muy graves que están sucediendo porque no se está cumpliendo, no se está llevando cabalmente el ordenamiento judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene capacidad para que se atiendan sus resoluciones, pues mucho menos lo van a tener recomendaciones que no tienen alcance judicial, ¿no? En los últimos días, precisamente en el mes pasado, ganamos otro amparo, un amparo contra las concesiones, contra la venta fraudulenta e ilegal que se dio de títulos de concesión de agua, de derechos de agua. Nosotros nos amparamos contra la venta fraudulenta de esos documentos, de esos derechos de agua, y la razón de que nos invite Conagua, que es la administradora de los bienes nacionales en cuanto a la agua se refiere, nos invita a realizar una consulta fuera del territorio para ver ese tema de la venta fraudulenta de las concesiones de agua, y nos invita a sus oficinas en la ciudad para que el pueblo de aquí pueda decidir si está de acuerdo o no con esa venta, ¿no? Lo cual también es totalmente violatorio a nuestros derechos, porque nos quiere sacar de un ambiente culturalmente adecuado, que es nuestro territorio, que es donde nosotros hacemos las asambleas y tomamos decisiones, para invitarnos a una oficina, ¿no? Entonces, y que además interpretamos estos últimos ataques. Que digo que las consultas se deben de realizar por ley en ese ambiente culturalmente adecuado. O sea, recordemos el pueblo yaque, hay 8 pueblos que... No, hay una división en 8 pueblos y eso es misión imposible que vayan las gentes, además, que están en determinadas condiciones a esas oficinas a hacer la consulta. Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Que además son miles de personas, ¿no? Porque la tribu yaqui, ¿cuántas personas son? Para hacernos una idea, porque... Mario. ¿Hola? Sí, efectivamente, pues es alguna molestia muy muy generalizada y es no una violación medios, y una claro. situación muy clara en la que ellos quieren omitir todo tipo de situaciones en las que nosotros podamos tener una libertad para decidir, ¿verdad? Pero también ellos lo que intentan entonces es utilizar este mecanismo, esta herramienta que tienen los pueblos, que tiene la ciudadanía de opinar, ¿verdad? Como un simple o mero trámite administrativo, ¿no? O sea, no le quieren dar el valor que tiene una consulta, porque los pueblos yaquis no deciden basados en lo que digan sus representantes, sino que las decisiones se toman en asambleas y en forma colegiada, en una forma de consenso, pues, ¿no? Otra cosa te iba a preguntar. ¿Qué supondría que es lo más importante y el quid de la cuestión? ¿Qué supone todo este problemón para el pueblo? Vale, se acaba de ir la llamada sin saber Repetimos. Muy bien por qué. Pero ve haciendo la pregunta si quieres. Bueno, no. Más o menos recordamos que después de lo que nos ha contado, Mario, del 2010 cuando empieza la pelea, en el 2011, se hace una manifestación de Vale, pacto. Estamos otra vez, ¿eh? ¿Ahora nos oyes? Sí, se nos cortó. Ahora se cortó. Estamos otra vez aquí. Estamos otra vez. Te estaba diciendo, Mario, que qué supone realmente para el pueblo yaqui, para esos 8 pueblos yaquis, o sea, la gente que como cuando te pasó, ¿te acuerdas aquello que te pasó en el aeropuerto de Barajas que te preguntó el policía que si todavía existían los indios, ¿no? ¿Te acuerdas? Así es, claro que sí. Como para olvidarlo, ¿no? Como para olvidarlo. Pues, que no sé cómo se imagina la gente, pero son 8 pueblos repartidos en una determinada comarca pequeñita y entonces en unas condiciones, a ver, cómo se imagina la gente, pero que es que no sé cómo se imagina el personal, ¿no? Pero no va así. Entonces, ¿qué supondría esta nueva obra y la no paralización del acueducto para el pueblo yaqui, esa restricción al agua? ¿Qué supondría ya después de tantos años de pelea, y estamos hablando de siglos, qué supondría para el pueblo yaqui? Así es, pues es una lucha constante que ha llevado mi pueblo para defender este pequeño territorio. Son alrededor de 485,000 hectáreas que es la superficie territorial que nosotros conservamos aún. Es un tercio de lo que en realidad nosotros reconocemos como nuestro territorio, sin embargo es lo que nos queda, es lo que hemos logrado salvaguardar hasta la fecha, ¿no? Esto que hemos conservado ha costado mucha sangre, mucho dolor, mucha lágrima, mucho sufrimiento, ¿verdad? Y hemos orgullosamente conservado contra todos los pronósticos este territorio. Nos han agredido de mil formas, de millones de formas, incluyendo ataques y bombardeos aéreos en contra de nuestros, de la rebeldía de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero también han hecho actos genocidas, como es la deportación masiva de niños y mujeres de un extremo a otro del país, desde la frontera norte a la frontera sur, ¿verdad? Para trasladarlos a lugares inhóspitos, vendidos prácticamente como esclavos, ¿verdad? Y todo esto, como le comento, se logró superar, ¿verdad? Pero en esta ocasión, al quitarnos el río Yaqui, al desviarnos, al no dejar llegar agua al territorio Yaqui, lo que están provocando es continuar precisamente con esa estrategia de deportación, esa estrategia de eliminación de un pueblo, ¿verdad? Porque nos prácticamente nos estarían obligando a emigrar de ellos, pues, ¿no? Sin agua no hay vida, sin agua no hay cultura, sin río nosotros no concebimos el espacio territorial. En ese sentido, tanto nos estarían matando físicamente como organizativamente, como existencialmente, como lo que es el pueblo yaqui, ¿no? Hay una cosmovisión, hay una manera de ver el mundo muy diferente, que aunque no aparezca, ¿verdad?, en los textos de las civilizaciones, nosotros existimos ahí. Y la prueba de que no han podido derrotarnos es precisamente porque tenemos una estructura organizativa y en su momento ha sido muy superior a los que han ansiado el despojo y el poder de nuestro territorio. En ese sentido, nuestra cultura es viva, es vigente, es fuerte, y no creo entonces que podamos sucumbir nosotros con amenazas, con chantajes a esa intención de despojo, ¿no? Nosotros vamos a seguir luchando, seguimos forjando más estrategias, más liderazgos para poder salir adelante con esta última lucha, que es el despojo del agua, que es la intentona de acabar con una cultura, con un pueblo entero. Bueno, Mario, pues has dicho que sin agua no hay vida, y precisamente al otro lado de la línea tenemos a Jesús, de la coordinadora de Vizcarrues y Mayos de Riglos, que también están, llevan años luchando contra un pantano, y ellos también tienen un lema que es Ríos Vivos y Pueblos Vivos. No sé si Jesús nos está escuchando o no. Jesús, sí, ¿nos oyes? Os estoy escuchando. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Hemos intentado poner un poco al corriente a Mario de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Vizcarrués, y a ti un poquito también, ¿no?, de lo, sí, que está pasando con el pueblo yaqui, y nos gustaría que hicierais una interlocución entre ambos. Mario, de Aragón al pueblo yaqui. por lo menos de Vizcarrués. A ver, Mario, te explico. Vizcarrués es un pueblo chiquitito de la provincia de Huesca, que no sé si te acordarás. ¿Te acuerdas de las tres provincias de Aragón? ¿Te acuerdas, Mario? ¿Estás ahí? Sí, claro que sí. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, pues eso. Es un pueblo. Lógicamente, Mario no conoce Vizcarrués, pero para situarlo sí que sabe que existe Huesca y que existen los pueblecitos, porque dimos unas vueltas y por ahí. Pues no sé si, Jesús, le quieres decir algo, o Mario, os queréis decir algo, que pensamos, pues, que este punto es bonito. Desde Huesca, pues hombre, darles todos los ánimos posibles. No podemos físicamente, pero estamos con nuestro corazón, porque al final es una lucha similar a la nuestra. Es los grandes poderes económicos que quieren hacer grandes obras, que las justifican de unas maneras muy poco ortodoxas, y que al final, pues lo único que se pretende es especular con el territorio, y siempre con un coste, con el coste siempre del más pequeño, ¿no? Y entonces, bueno, lo único que ven es un beneficio económico. Y bueno, y si hay que eliminar, pues, a unas personas o territorios, pues con toda la tranquilidad y con toda, pues los eliminan y no pasa nada. Pero creo que la lucha merece la pena, porque al final, con razón y luchando con la razón y los ánimos que os vamos a dar todos, seguro que lo ganaréis, como hemos hecho nosotros. Mario, tienes la palabra. Sí, creo que sí, pues saludar a los compañeros que están luchando. Sabemos igual que se lucha no únicamente contra los que están físicamente ahí, ¿verdad?, dando la cara, sino que también con esos poderes de facto que existen detrás de estos grandes proyectos, detrás de estas ambiciones de apropiarse precisamente de los últimos reductos de agua, de los últimos espacios de bosques, de los últimos espacios en donde hay un conocimiento diferente a lo que ellos promueven, ¿no? En ese sentido, yo también estoy muy contento de poder comunicarme con ustedes. Sabemos que también las resoluciones judiciales que los amparan no han sido garantía de que se ejerza una verdadera justicia en cuanto a lo que ustedes están exigiendo. Sin embargo, hay la coincidencia en que vamos a luchar hasta el final. Y por otro lado también hay la conciencia de que el agua es vida, de que el agua no es una mercancía que se puede comprar y vender y que no es propiedad de una sola persona. Son bienes naturales que garantizan precisamente la existencia misma de estas sociedades, ¿verdad? No las sociedades que nos han querido imponer, no las sociedades que son basadas en unas políticas económicas de despojo y de apropiación ilegal e injusta de los territorios que los pobladores de esas áreas han sabido conservar, ¿verdad? Si en esa parte del mundo existen esos ríos sanos y vivos, es porque la población los ha conservado. Uh-huh. Y eso no es gracias a ningún tipo de gobierno, a ninguna empresa, a ningún dinero. Es precisamente porque hay la conciencia de las poblaciones, de las gentes que viven y saben apreciar lo que es un río vivo, lo que es precisamente el impacto grande, de dador de vida que es el agua. Uh-huh. Entonces, yo la verdad saludo esa lucha, ¿verdad? Comparto con ustedes esta esperanza de que vamos a salir adelante porque no nos vamos a dejar. Comparto con Mario el 100% de lo que ha dicho. Por no decir el 200%. Bueno, pues algún día... Nuestro apoyo y un abrazo grandioso desde Huesca. Bueno, Mario, vamos a dejar a Mario. Eso es, sí. Y nos quedamos con Jesús. Nos quedamos con Jesús. ¿Ya has visto, Mario, que hay lloris buenos? Sí, sí. Mario. Sí, claro que sí. ¿Qué? Nosotros somos el pueblo UM y no somos más ni menos, somos seres humanos. Los Yoemes son ellos, los Yoris somos nosotros que somos blancos. Namaskasia, Mario, nos vemos. Gracias, saludos, Namaskasia. Namaskasia, Mario. Namaskasia, un abrazo. Bueno, Jesús, pues nos acabamos de despedir de Mario. Namaskasia significaba como un estamos en pie, ¿no? Algo así. Sí. Y bueno, Jesús, cuéntanos cuál es vuestra lucha. Porque tiene décadas, ¿no? Y bueno, ¿por qué lucháis contra el embalse y el pantano? Bueno, pues nosotros comenzó la lucha, pues estamos hablando de hace 30 años. Comenzó la lucha pues porque, como pasa al principio, no te enteras de nada, cuando te enteras por... Te voy a pedir, Jesús, por favor, lo siento, que si puedes hablar un poquitín más alto, porque yo ya no puedo subir más el volumen y no se oye muy bien. Perfecto. Muchas nada, gracias. No, vale. Que nosotros empezamos, pues cuando empieza todo, te enteras, nos enteramos por los periódicos que van a hacer un proyecto, que en la zona no dicen nada, pues la gente se enfada, empieza pues yo, bueno, pues lo que ocurre, empieza un movimiento de oposición sin más, ¿no? Pero bueno, como esto sigue, seguimos protestando y no hacen caso, bueno, pues la gente pues nos vamos haciendo asociaciones, nos vamos reuniendo, vamos organizando un poco la oposición al tema, y es así un poco lo que, como comenzó, ¿no? Lo que al principio era una cosa pequeña, pues se ha ido haciendo grande, ha durado mucho en el tiempo, ha habido personas que nos han dejado... que hemos perdido de los grandes luchadores del principio. Otra vez, un poquitín más alto, perdona. Sí, y entonces al final, pues ocurre que vas cogiendo un sentimiento de oposición a un tema, pues porque, como te decía, vas dejando mucha gente en el camino, ¿no? Que hacen que eso te obligue a seguir luchando. Pero luego van apareciendo cosas nuevas. La gente no sabe que en tanto tiempo, no sabe si invertir en las casas o no, no sabe qué hacer, quieren hacer granjas y no saben qué hacer porque a lo mejor hacen el pantano y desaparece. Pero bueno, la gente al final va tirando, poco a poco va tirando para adelante. Aparecen lo de las empresas de turismo en el río Gállego, hemos de constatar que es uno de los tres puntos que hay en España donde se puede practicar rafting, porque hay agua permanente durante toda la temporada en que se puede practicar del verano por una serie de motivos concesionales y demás, el agua es permanente. Entonces, bueno, se han ido desarrollando empresas, lo que antes perjudicaba a unos pocos que nos oponíamos, ahora perjudica a muchísima gente. Entonces, el tema ha ido desarrollando, bueno, y ahora la pérdida de hacerse es tremenda. Estamos hablando, pues, de 500 puestos de trabajo en una zona que estaremos, pues, sumándolos a todos, estaremos 2.500 personas, pues hay 500 puestos de trabajo, 200 directos y unos 300 indirectos que se perderían de hacerse el pantano. El caso es que al final, pues, tenemos razón. Primero por esto, ¿no? Pero después es porque, después de tantos años de lucha, pues vas teniendo números y cada vez se va viendo que esto es un auténtico descalabro. O sea, los regantes piden agua porque les hace falta. Y perdona, ahora que hablas de los regantes... Ah, perdona, no sé si se ha perdido o es que habías acabado, perdona. No, pues... Ah, vale, perdona. Seguía diciendo, pues, que cada vez vamos teniendo más argumentos para oponernos, ¿no? Y al final, pues, esos argumentos son tan contundentes que la justicia nos ha dado la razón. Uh-huh. Y al final, pues, bueno, pues el tema está así. Hemos ganado la sentencia en la Audiencia Nacional. Pues ahora habrá recursos o no, y ahora pasará al Tribunal Supremo si hay recursos. Y entonces, bueno, es una sentencia que crea jurisprudencia el día que sea en firme. Y bueno, y al final, pues, nos vamos a tener que poner las pilas en que cuando haya que hacer un proyecto, habrá que hacerlo bien. Lo que no puede ser es que estemos hablando, porque la gente habla y dice, no, es que el agua es vida. Sí que el agua es vida. Como todo, como decía Mario, sí que es vida. Pero para unos es vida a costa de los otros. Uh-huh. Y por ahí no se puede, ¿eh? O sea, estamos hablando de que el agua es vida, pero hay que tratarla. El agua no es un bien que no tenga fin. Al final, si la gastamos toda y terminamos con todos los ríos, pues luego no podremos. Nosotros solamente somos unas personas que estamos aquí, pero es que los tenemos que dejar igual que los encontramos para el que viene detrás, que siga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ahora un poco, pues, nos vamos a tener las administraciones y demás, pues nos vamos a tener que poner las pilas, y que la gente, cuando hay que gastar dinero público, sea porque realmente hay que gastarlo y hacer las cosas bien. Uh-huh. Solamente te voy a dar un dato para que la gente sepa. El anteproyecto, que se hizo en el año 2007, el anteproyecto, hay partidas en pesetas. Eso nos demuestra lo bien que se estudian los proyectos en este país. Una pregunta, cuando hablabas antes, ¿nos puedes comentar quiénes son estos de los riegos del Alto Aragón? Que es como la contraparte, ¿no?, de todo esto. Sí, Riegos del Alto Aragón es una congregación de regantes. Grita un poquito más. Sí, que Riegos del Alto Aragón, sí. es una organización de regantes. Uh-huh. Que abarca, pues, una extensión grande de Aragón, de Huesca y Zaragoza, y tiene aproximadamente en regadío ahora unas 145.000 hectáreas. Uh-huh. Y, bueno, estos se basan en que en el año 1915, hace más de 100 años, 102 años, pues hubo una ley, la ley de aguas del 15, que hizo la concesión de unos ríos a unos señores. Dijeron, bueno, ¿nosotros con qué ríos podemos regar? Pues con el río Gállego, con el Cinca, con el Sotón, con el Alcanadre, con el Vero, con una serie de ríos que ellos consideran que son suyos, porque el tema de Vizcarrués... Bueno, nosotros necesitamos agua. ¿Cuáles son nuestros ríos? Pues bueno, nos hicieron un círculo en Vizcarrués y ahí estamos de 30 años. Entonces, las cosas, si las hacemos bien, es un sistema de regadíos que tiene muy buena, en su momento hizo su función y fue un tema muy importante y muy positivo para la gente, ¿no? Pero es que hoy, tal y como se está planteado el tema de Riegos del Alto Aragón, que prácticamente se riega todo a manta, aunque están ahora mejorando bastante, y además el consumo de agua es bestial. Uh-huh. Bestial, y bueno, pues ellos se regulan con la ley de aguas del 1915, y nosotros estamos en que estas cosas, pues, hay que ponerlas al día. Uh-huh. Igual que se pone al día el IBI, o igual que se pone al día cualquier otra cosa, pues esto se tiene que poner al día, y ahora tenemos que estar funcionando con la ley de aguas de 1985, que fue la que se aprobó y la que está en funcionamiento, y ahí estamos en toda esa guerra. Porque es curioso, porque la Audiencia Nacional ha dicho que si se hiciera el pantano de Vizcarrués, que he leído que dejaría de ser un río y que se convertiría en un depósito, que que es que por lo visto el gallego no prácticamente no tiene partes que sean ya río libre, que la única parte sería más o menos por esa zona. El río gallego tiene 200 y pico kilómetros de longitud y me parece, quedan sin regular alrededor de 35 kilómetros. Te voy a dar un dato. El río gallego, hay datos oficiales de personas que han trabajado en la confederación que dicen, están colgados en internet, el río gallego es uno de los ríos menos regulados de Aragón. El río gallego tiene 6 pantanos, 6, uh-huh, y 13 centrales eléctricas. Uh-huh. Hombre, si no está bien regulado, pues bueno, que venga Dios y lo diga, ¿no? Entonces, bueno, llega un momento en que las cosas hay que parar. Lo que no podemos hacer es que un río que cumple una función de coger el agua sin el agua limpia y bajarla para el mar, que tiene, es un ecosistema que funciona de esa manera. Una cosa es que los humanos intentemos usar ese agua y otra cosa es que los dejemos todos secos. Que además la construcción del embalse del pantano supondría la desaparición de especies, ¿no? De... Sí, sí, hay especies que desaparecen. Luego hay el tema, por ejemplo, está el tema de la nutria, hay una serie de especies que tienen, se pondrían en peligro. Pues bueno, creo que estamos a tiempo de evitar esas cosas. Ojo, y hay soluciones. Es decir, yo, que si, aunque estamos nosotros que consideramos que no es necesario que tengan agua, que tienen suficiente, lo que pasa es que la tienen muy mal distribuida y se pierde muchísimo. Sí. Ya te puedo decir que nosotros tenemos datos de la Confederación, que podemos decir los nombres de dónde hemos sacado esos datos. En Río del Alto Aragón, de 100 litros de agua que salen de un pantano, llegan a la finca 39. Se pierden 61. Uh-huh. Un regadío medianamente eficiente, por ejemplo, el de Aragón y Cataluña, estamos hablando, el de Aragón y Cataluña, que es el de la zona de Vinesa y toda esa parte, estamos hablando que ellos trabajan con una efectividad del 75%. Así a bote pronto, solamente con arreglar lo que está mal en Río del Alto Aragón, uh-huh, la misma cantidad de agua se podría regar el doble. Uh-huh. Pero, ¿estás hablando de pérdidas en las construcciones que hay? En las conducciones. Vale. Es que son conducciones, son acequias que son de tierra, que tienen agujeros porque son acequias que llevan muchísimos años funcionando y que hay que repararlas y no se reparan. Bueno, hay que contar que una persona, un regante, de los que riegan a manta, piden agua hoy y riegan dentro de 3 días. Uh-huh. Les claro. cuesta llegar el agua 3 días, entonces, sin embargo, hay otros, en otros sistemas de riego, la gente abre, como tú abres en casa tu grifo y te sale automáticamente el agua, ¿no? Pues ahí igual, o sea, hay sistemas de riego, por ejemplo, el de Aragón y Cataluña, que en las fincas tienen su contador en la entrada y gastan exactamente lo que, consumen y pagan exactamente lo que tienen que consumir. Uh-huh. Y eso es eficiencia, y eso es a lo que hay que ir, y no podemos estar pidiendo cosas raras, porque al final, ¿ellos por qué piden esto? ¿Por qué los grandes sindicatos de riego, en este caso Riego del Alto Aragón, piden esto? Su cúpula, ¿no? No los regantes de a pie, sino su cúpula. ¿Por qué? Pues porque no lo pagan, porque lo pagamos entre todos. Uh-huh. Porque esto son obras que se pagan a muy largo plazo, con unas cantidades muy pequeñas que al final pues no pagan lo que es el valor real del proyecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro, entonces una cosa que te cuesta gratis pues lo que queremos todo, como todo el mundo, no, pues queremos que nos den más, y eso es lo que nosotros queremos y creemos que se puede solucionar y que es la clave de la solución del problema del regadío en Río del Alto Aragón. Es curioso porque decía, fíjate que no lo has podido oír porque hemos hecho la conexión un poco más tarde, pero decía Mario, una de las cosas que nos estaba contando es que se perdía el 40% del agua de la derivación del río. Sí, sí. Uh-huh. Pues es el mismo problema. Al final, los problemas en los países son similares. Porque al final, ¿quién pide esto? Los grandes poderes de presión, las claro. grandes empresas. Uh-huh. Porque tú si analizas, por ejemplo, porque si hablamos después de Franco, que es que a Franco ya sabes que lo llamaban el pantanero, ¿no? No sabía hacer pantanos, inaugurar pantanos. Pues bueno, si dejamos a Franco, que era un destino, ¿no? Y nos vamos a poner a hablar de lo de ahora. Si nosotros cogemos los pantanos que se han hecho en Aragón, desde cuando entró la democracia, estamos hablando del pantano de Huesca, y en Aragón, o sea, lo que es Aragón, el de Bensué, el de Belsú en Huesca, uh-huh. Alcón, Monte Aragón, El Val, Lechago, La Loteta, uh-huh. La Loteta. Estos son pantanos que se han hecho hace muy poco tiempo. Sí. Los analizamos. El de Belsué, se sale el agua, no se puede llenar. Calcón está lleno y hasta hace fue en el año, te estoy hablando, fue en el año 90 y algo, pues hasta hace 3 o 4 años era para regar y para dar de agua de beber a unos pueblos. Hasta hace 3 o 4 años no se ha hecho las conducciones de agua. El de Monte Aragón, se sale el agua. El del Val está hecho y no se, y ahora los regantes no tienen el agua porque aquí les aplican la ley de aguas del 85, que es el que los beneficiarios del pantano tienen que pagar la obra. Como les sale muy cara, ahora no quieren el agua. El pantano hecho, por los dineros que vale, el de Lechago, exactamente igual, hecho, y ahora los regantes no quieren asumir el costo del agua. La Loteta, que viene, que es para abastecer a Zaragoza, sí. Le sale el agua. Estamos hablando, el de Belsué, no sé qué millones costó, y el de Calcón, son datos, pero por ejemplo el de Monte Aragón, se licitó, se sacó la licitación de 27 millones de euros, y llevan 133. El del Van, me parece que terminó en 70 u 80 millones de euros. El de Lechago, 3 veces más de lo que es el presupuesto. El de La Loteta, pues, al final estamos hablando de que se han gastado cientos de millones de euros, para nada. Claro, porque hay un montón de empresas que muchas veces se benefician de las construcciones, de las megaconstrucciones. Se sabe qué empresas estaban detrás de la construcción o que están detrás de la construcción de Viscarrués. Me imagino que serán todas las mismas, pero no sé si después de mirar. Las empresas, Fomento, claro. Ferroviario, siempre. Las que tienen las concesiones de todas estas obras, ojo, y que la clave de todo esto es que son obras que empiezan con un presupuesto y terminan, pues 5 veces más, todas. Claro, todas. Hay otro tipo de intereses, entonces, ahí, claro. Efectivamente, entonces las constructoras, porque aquí, y en todos los pantanos estos que te he dicho, en todos estos pantanos, en ninguno, se ha cumplido lo que se dice el plan de restitución. Eso, lo del plan de restitución es que cuando ponen una obra en un sitio, se pierden cosas. Entonces, bueno, pues de alguna manera les dan, en lugar de decirles, pues mira, te quito 1 kilómetro de carretera y te hago 3 kilómetros de carretera. Pues bueno, pues lo que se hace es, te quito 1 kilómetro de carretera y te hago 3 y mejor hechos. No sé cómo decirte, te quitan, pero luego te benefician. Entonces ese es el plan de restitución, ¿no? Pues que hacen una serie de mejoras para lo que es la zona, ¿no? Que sale perjudicada, pues no. En ninguno de estos pantanos que te he dicho se ha hecho un plan de restitución. Bueno, el de Monte Aragón está sin hacer, el del Val sin hacer, el de Lechago sin hacer, el de Lorca está sin hacer. Entonces, claro, nosotros estamos en contra. ¿Por qué? Pues porque el día que nos pongan el pantano ya nos podemos despedir. Nos han fastidiado la zona, se han perdido un montón de empleos y al final saldremos perjudicados como se ha sabido siempre. Bueno, Jesús, recientemente también, la semana pasada me parece que salió una sentencia de la Audiencia Nacional. Nos gustaría que nos dieras tu valoración y también si confiáis en eso, porque, por ejemplo, en el caso de Mario, aunque ha habido sentencias favorables, al final han servido para nada. Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra valoración de la sentencia y qué va a pasar con el proyecto? Sí, mira, de la situación de México y la de España, dando gracias a Dios, no es la misma. Aquí, aunque no sea mucho, se tiene un poco de respeto a lo que es la justicia, ¿no? Aunque vamos a ponerle alguna comilla que otra. Bastante. Pero creo que bueno, aunque solo sea porque al final no queda otro remedio, algunas se tienen que cumplir. En este caso, la Audiencia Nacional ha echado para atrás lo que es el anteproyecto, ha echado para atrás la declaración de impacto ambiental del anteproyecto y ha echado para atrás la declaración de interés general de la obra. De interés general. O sea, esta obra, ¿por qué iba para adelante? Porque en el año 1992 el Estado la declaró de interés general con el decreto de la sequía. Entonces dijeron, es una obra urgente para paliar la sequía del año 1992. Fíjate, han pasado casi 30 años del 92, luego los jueces han dicho, hombre, que una obra después de 30 años ni puede ser urgente ni puede ser de interés general. Y entonces ha desmontado de pleno todo lo que es el habrá, ellos lo pueden recurrir, ¿no? El Estado, lo que es el Ministerio de Agricultura, lo puede recurrir, y lo puede recurrir también los que pusieron la, o sea, nosotros pusimos la demanda, los que se opusieron, que es Rigor del Alto Aragón, el Ayuntamiento de Fraga y el Ministerio, y la Confederación, perdón. Entonces, bueno, pues ellos están estudiando si ahora lo recurren, tienen 2 meses, o sea, contando que agosto es inhábil, pues en el mes de septiembre. Entonces, en el mes de septiembre, si lo recurren, pero desde luego, si la sentencia ya es firme, que lo recurrieran y el Supremo nos diera la razón, nos siguiera dando la razón, crea jurisprudencia. Eso uh-huh. quiere decir que las obras que se empiecen a hacer después tienen que cumplir lo que dice la normativa europea, la directiva marco, porque una de las cosas es que están en la sentencia es que el proyecto de Vizcarras no cumple la directiva marco en ninguno de los... El marco del agua. Efectivamente, la directiva marco de agua. Entonces, no la cumple. Entonces, si resulta es que eso crea jurisprudencia, automáticamente todos los proyectos que están en marcha se pueden recurrir por el tema de que ninguno lo cumple, ninguno ha hecho... porque la directiva marco, además de que impide que se hagan pantanos en los cauces de los ríos, modificando las masas de agua naturales, pues hay que hacer un estudio de impacto ambiental de la zona que se va a regar, que no está hecho, hay que hacer un estudio económico de la viabilidad del proyecto, que no está hecho, una serie de condicionantes que el proyecto de Vizcarras lo incumple, pero es que lo incumple todos. Mm. Todos los que están en marcha, lo incumple Mular Joya, lo incumple el de Yesa, Vizcarroes, lo incumplen todos. Entonces, el de Almudévar está clarísimo que lo incumple. Yo creo que se va. Al final hay un refrán que dice aragonés que dice que la avaricia rompe el saco, ¿no? Entonces, tanto sí. han querido sacar que al final se van a quedar sin nada. Bueno, depende. Esto de la avaricia rompe sacos, depende. A los capitalistas les va muy bien, ¿no? O sea, yo no sé. Les está funcionando. Sí, pero en este caso yo digo de la avaricia rompe el saco, sí, lo digo a nivel de los intereses de los regantes, ¿no? Las empresas hacen su función, que es buena, si se les controla y hacen lo que tienen que hacer. Si a nadie, yo no digo que las empresas no tengan que ganar dinero. Yo soy empresario. Yo creo que, pero hombre, tenemos que estar todo el mundo dentro de la ley, igual que me la hacen cumplir a mí, la tiene que cumplir todo el mundo. Creo que las cosas, y luego las comunidades de regantes, en este caso Riego del Alto Aragón, si en lugar de empecinarse en Vizcarrués, con las soluciones que había en medio, se hubieran dedicado a intentar solucionar y decir, vamos a buscar una solución en que no se perjudique a nadie, la solución estaría ya encima de la mesa y estaría funcionando. Y así se les va a terminar, claro. Bueno, Jesús, pues vamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por el contacto que habéis establecido con Mario y con Jacques. Con Mario, muy bien. Sí. Para nosotros un placer y desde luego le vuelvo a mandar los ánimos más grandes y más cariñosos que le podemos dar desde aquí, porque desde luego se lo merecen y lo van a necesitar. Bueno. Desde luego que sí. En este caso, los yoris, que somos nosotros los blancos, como nos llaman ellos, sí. pues estamos a la misma altura de los yoemes que son ellos, ¿no? Muy bien, sí, sí, está claro que sí. Gracias por todo, Jesús. Y gracias a vosotros. Esperemos que todo vaya estupendamente y que vaya bien. Y que se paralice el proyecto finalmente. Exacto. Bueno, yo creo que si las cosas se hacen bien, no es que se pare una cosa o no, sino que cuando una cosa se hace bien y beneficia a todo el mundo, eso es bueno. Pues claro que bueno, sí. Bueno, te volvemos a decir como a Mario Namascasia, acuérdate, ahí lo buscas y lo buscáis y veréis qué es lo que hay. Ellos están, esperemos que, lo sabemos seguro, ¿no?, que no os vais a olvidar de ellos, y para ellos y ellas es un punto muy fuerte el poder uh-huh. hablar con vosotros. Y, oh, bueno. Y si alguna vez vienen a Vizcarrués... La próxima vez que vengan a Zaragoza vamos a Vizcarrués. Efectivamente, me he adelantado. Si alguna vez vienen a Zaragoza, desde luego en Vizcarrués tienen su casa, pueden venir, que los trataremos de maravilla. Venga, muy bien. Gracias y un abrazo. Pues muchas gracias. Abrazos. Venga, abrazos. Igualmente para vosotros. Vale. Adiós. Bueno, pues desde Radio Topo, Radio Libre de Zaragoza, pasando por Vizcarrués en Aragón hasta Sonora en México por la defensa de los territorios y de, y la, defensa y de la naturaleza, de la vida, la de los ríos que dan la vida. Pues ¿alguna cosa más, compis? Bueno, por cerrar un poco, mañana, si alguien tiene mucho calor por la noche, que se pase por Las Delicias, que el cine de verano de la Asamblea de Delicias pone una película en la Plaza de la Convivencia, creo que se llama, ¿sí? A las 9:30, y se va a proyectar Yo, Daniel Blake, de Ken Loach. Así que nada, ahí sí os esperamos. Y nada, pues hasta el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles. Pues hasta el próximo miércoles.